Pensando en ti y en los tuyos, estamos chateando en familia con Regina Alcover en tu Radio Felicidad. Gracias a Jardines de la Paz, acompañando a las familias desde hace más de 30 años. Hola, hola amigos queridísimos de Radio Felicidad, ¿cómo están? Apachurrón, cafecito, calorcito, bolsa de agua caliente, estufa, no sé qué más darles, pero desde acá saben que con todo el corazón les mando todas esas cosas para que no estén con frío. Otro de los datos importantes para ahora es hacer cosas en la casa, ¿ya? Subes, bajas, vienes, vuelves, claro, saca la basura, haces esto, haces tu diente, hacen calor, ¿no? Ya sé, no es la bolsita caliente, no es la estufita, no es el café, pero después te tomas tu café tranquilito. Viene la ardillita Chispita con una efeméride. Buen día, buen día. Queridos oyentes, hoy es un día especial. ¿Por qué? Porque se celebra el Día Mundial del Paseo. Vamos de paseo. ¿Qué te paseas todo el día? En un auto nuevo. Ti, ti, ti. ¿Quién quiere ir de paseo conmigo, Reggie? No. Yo quiero, este yo quiero. Esta efeméride, también conocida como running, consiste en correr a un ritmo lento y pausado, trotando suavecito, suavecito, con el objetivo de aumentar la condición física, pero sin llegar a fatigarse demasiado. Está buenísimo para ti, Reggie. ¿Ya? Lindo, ¿no? Está bien, está bien, está bien. Gracias, gracias, Ardillita. Estaba asombrada porque me toca leer una noticia rarísima. Me parece raro viniendo de quien viene. Miren lo que nos cuentan. Ricardo Gareca y su sorpresivo desaire a la prensa peruana. ¿Me pueden explicar por qué? ¿Será una consigna con Chile? No sé. Solo respondió a medio chileno previo al Perú versus Chile de Copa América 2024. O no quiere, pues, ahondar en detalles ni en cosas, ¿no? Porque claro, no quiere enfrentamiento con un clásico, con Fossati. Claro. No, no quiere nada. También la prensa le pide que opine de Fossati. Sí, pues. Pero lo compromete, pues, ¿no? Lo compromete. Claro. El técnico Ricardo Gareca, un abrazo igual, se reencontrará con la selección peruana en un partido muy esperado. Ahora dirigiendo a Chile, correspondiente al estreno de la Copa América 2024. El encuentro tendrá lugar el viernes 21 de junio a las 19 horas de Perú, ¿no? Dentro del grupo del torneo, Gareca hizo historia con el equipo incaico al llevarlos al Mundial de Rusia en el 2018, después de 36 años de ausencia, sabemos todo lo que quiere. Pero yo creo que el entrenador argentino llegó a Dallas anoche del pasado lunes 17 de junio para afinar detalles. Pero es que también la gente, a ver, periodistas amigos, queridos, adorados de todo el corazón, es muy pesado tocar carne, de querer que los las figuras respondan, buscan, ¿no? Una polémica, ¿no? Ajá, exactamente. Buscan una polémica para ¿Para qué? Gana titulares, ¿no? Sí, no, está mal, está mal. Gareca, creo que está bien que no dijeras nada. Ahora, no me parece un desaire, me parece él se comportó correctamente, punto. Respeto nada más. Respeto y no habla de él. Respeto, guardan respeto. A lo mejor cuando termine todo va a hablar, pero ajá. ¿Quién sabe? Cuando termine el partido siempre hay una... Okay. Pero ves, ya ha provocado una discusión entre el gato y yo. Nada ha provocado. Sí, ha provocado una discusión acá entre nosotros dos, que casi te quiero correr algo por la cabeza porque llevo un poquito tarde. Pero claro, ya sé, ¿no? Es que, ¿cómo era? El tráfico, el ATU. Eso, ¿qué tendrá que ver el ATU? La ATU, es que... Sí. ¿Qué es eso? O sea, es una entidad que controla a los colectivos, ¿no? Los y eso casos, también te molesta. Uy, hacen un traficazo en la avenida Arequipa, no dejan pasar. Bueno, hay que venir por otra avenida. Por favor, les construyen inmediatamente un puente especial para que vengan. ¿Desde dónde? Desde San Juan. Ah, pues es lógico, pues está muy lejos. Si yo para venir nomás de acá, de cerquita, como a 15 minutos, tengo que venir una hora antes, imagínense. Terrible. 9:41, por favor, me arreglan el tránsito para mi gato mañana, para que venga más temprano, ¿no? Ay, ¿qué viene? Silvana Di Lorenzo. Silvana Di Lorenzo. Palabras, palabras. Palabras, palabras, palabras. ¿Ya ves, gato? Digo, palabras, palabras, palabras. Estás en felicidad, me siento bien. Te miro bien como la primera vez. ¿Qué pasa después?